Cuando la brisa acaricia una amapola, el tiempo se para para escribir un poema, y la esencia frágil de la flor se convierte en un verso de poema. Adéntrate en el mundo de la poesía sintiendo esa brisa que roza la amapola, parando el tiempo para leerla lentamente, porque tu externo sentir refleja la amargura que transparenta tu voz. De un suspiro me provocas un verso, y de cada lágrima un poema de amor. Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde, comenzamos un nuevo programa de Los Libros al Sol. Seguimos buscando el libro de tu vida, y como acabas de escuchar, hoy lo hacemos con un libro con amapolas en la portada, escrito por una mujer que, además de poeta, ya es compañera nuestra en Onda Terral, sumando más libros y más poesía a nuestra programación. Se trata de Sofía Valencia y el libro de tu vida de hoy, Poema. Buenas tardes, Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. Encantada de estar contigo y con todos los oyentes de Onda Terral. Encantado yo también, y toda la audiencia seguro que también. Cuéntanos, hombre, lo primero yo creo que es que te presento un poco a la audiencia como escritora y también como nueva colaboradora de Onda Terral, que ya es tu emisora también. Cuéntanos un poco quién eres. Bueno, pues como tú bien has comentado, soy Sofía Valencia, vivo en Girona, que pertenece a Cataluña, España, y en principio mi profesión es asesora comercial, pero desde muy chiquitita me ha gustado la poesía y hacia los 17-18 años me encontré un libro que era de Gustavo Adolfo Bécquer. Ha sido y será siempre mi inspiración desde entonces para escribir poesías. Escribí unas bastantes 100 o 200 poesías durante esa etapa y se han quedado en un libro, en una libreta de estas de que tenemos siempre del cole. Yo las escribí a mano y las sigo escribiendo a mano porque soy más bien clásica, me gusta todo hacerlo clásico. Y esa libreta, después de 28 años, una persona me dijo: anda, ¿y por qué no la publicas? Me encantan tus poemas. Y yo pensé, pues bueno, ¿sabes qué? Voy a publicarlo para que mis seres queridos y mis amigos tengan algo que recordar cuando yo me vaya, ¿no? De este mundo. Y entonces es cuando surgió mi primer poemario. El primer poemario se publicó en el 2020 por Amazon. Se titula Susúrrame, una palabra de amor. Y desde entonces también comenzó mi andadura en Instagram. Hace pues ahora hará 2 años, 3 años va a hacer, y estoy muy contenta de esta andadura que yo no me imaginaba para nada, de que cualquier persona podía escuchar mis poesías y que les iba a gustar además, ¿no? Y este feedback que he tenido pues ha sido para mí impresionante. El año pasado una editorial, que es Editorial Russer, se puso en contacto conmigo para publicar otro poemario, y entonces lo que hice fue recopilar todas las poesías mejores de Susúrrame, una palabra de amor, más otras que ya había escrito desde el 2020, que comencé a escribir de nuevo poesía, porque piensa que yo estuve 30 años sin volver a escribir poesía. Fue en el... Sí, piensa que todas las poesías del libro están, como has podido ver, fechadas. Y hay poesías de hace 30 años. Y luego en Poem lo que se ha juntado son estas poesías de Susúrrame más otras nuevas que comencé en el 2020. Ahí en Poem hay 3 apartados, que es antes de hace 28 años, después de 28 años, que fue en el 2020, y después en mis peores momentos, que es un apartado del libro donde explico mi situación ante el cáncer, porque en el 2021 tuve esta enfermedad y bueno, pues ella también me inspiró a escribir nuevos poemas. Comentarte, sobre todo, mis poemas son totalmente intimistas, son sobre mi vida, sobre las circunstancias y sobre mis sentimientos. Bueno, intimistas que se vuelven expresionista en un momento determinado, ¿no? Porque está, al final lo está poniendo encima de la mesa, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Que has contado tú que está dividido en esas 3 partes, en ese antes y después y los peores momentos. ¿Por qué dividirlo así? Y al final, bueno, en la última ya la has contado tú, ¿qué cuentas en cada una de ellas? ¿Qué, ¿Qué cuentas de esa primera etapa de la vida? ¿Qué cuentas de esa segunda etapa de la vida? Y bueno, ya la última ya la has contado tú, que es tu experiencia con el cáncer, ¿no? Sí. Bueno, primero porque no quería mezclar temporadas, ¿no? Como digamos, tenía una primera temporada, podemos decir, de los 18 a los 25, 26 años, que fueron mis primeros poemas, los que están en una libreta todavía escritos y guardaditos. Después, los nuevos, quería diferenciar de los nuevos ya en una edad ya adulta, que son la segunda etapa, y el tercero porque creo que fueron unas circunstancias en mi vida pues diferentes y no quería mezclarlos. Y bueno, fue así de sencillo, tampoco me lo pensé mucho, la verdad. Hay un infiltrado, de todas maneras, en la parte de los 28 años antes, hay un infiltrado de 2017 que está dedicado a una amiga tuya. Sí. ¿Por qué va en esa parte y no en la segunda, ese poema en concreto? Pues eso me ha llamado la atención. Sí, ¿sabes por qué? Porque esta poesía en concreto se lo dediqué a una amiga mía. Hacía muchos años, pero la renové, escribí unos cuantos versos más en el 17. Entonces, claro, se quedó con la fecha del 17. Yo, es verdad, y tienes razón, te la has mirado muy bien. Eso dice mucho, ¿eh? No todo el mundo se hombre, da cuenta. Hombre, me he leído el libro entero y bueno, y con atención, por supuesto, claro. Pues eso para mí es muy importante, la verdad, porque no todo el mundo se lo lee entero. Ni yo ni nadie, no. Quiero decir que no siempre a lo mejor nos podemos leer un libro entero y en tan poco tiempo como lo has tenido tú, y te lo agradezco muchísimo. Pues sí, fue eso. Y tampoco me lo pensé mucho, como me acordaba de esa poesía que era en mis antiguos, porque mi amiga es de hace 30 años que la tengo, entonces la incluí ahí, pero tampoco le di demasiada importancia. Pero mira, no sé, es una cosa que me ha hecho gracia que te des cuenta. Está bien, es curioso, porque están todas fechadas y bueno, de pronto te llama la atención, ¿no? Pues todas son lo que tú dices, hace 70 años, del 95, del 98, del 80 y tanto, 87, 89 también hay. Como muchas. Con lo cual, de pronto ves 2017 y dices tú, bueno, pues esto está aquí, está infiltrado. Bueno, habíamos hablado de la portada justo al principio del programa, en la lectura que viene a ser la sinopsis del libro. Y luego cuando estábamos concertando la entrevista, me contabas tú que esa portada era muy importante y esas amapolas que aparecen en ella. Y me parece bonito que cuentes esa historia. Sí, las amapolas, que son dos, para que lo sepan nuestros oyentes, son dos amapolas de portada exclusivamente. Estas amapolas representan mi madre. ¿De qué manera? Mi madre era pintora y hace, bueno, ahora mi hija tiene 21 años. Cuando yo estaba embarazada de ella, mi madre se puso a pintar un campo de amapolas y yo le dije, mamá, esto es para mí, ¿no? Porque las amapolas es mi flor preferida de siempre y ella lo sabía. Y me comentó, sí, pero de mientras el cuadro, cuando yo lo acabe, estará en mi comedor. Y si yo algún día fallezco, te lo dejaré para ti. Mi madre falleció hace 10 años. Uy, no me quiero emocionar. Y entonces este cuadro lo tengo en mi comedor y en mi casa. Y este libro tan especial que quería poner y que he puesto con el nombre de Poem, se lo quería dedicar a ella en especial y hacerle un guiño con las amapolas. Genial, me parece además un homenaje perfecto, porque siempre, muchas veces a los padres y a las madres no les hacemos los homenajes necesarios muchas veces, ¿no? Bueno, por acabar un poco esta parte de la entrevista del formato del tiempo y esta vista atrás, ¿te ha ayudado a ver esos sentimientos que tú reflejabas en ese hace 28 años, verlos con la perspectiva del tiempo? ¿Te ha ayudado a ti personalmente? ¿Te identifica? ¿Te reconoces a ti misma? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué continúa igual? ¿Cómo ha sido esa experiencia de leerte a ti misma después de tanto tiempo? Interesante pregunta. Nunca me la habían hecho. Pues ciertamente, cuando recobré la libreta, que hacía muchísimos años que no leía mis poemas, algunas lagrimitas cayeron. De hecho, como estaban escritos en tinta, en pluma, hay algunos borroncitos. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, claro. La forma de escribir tengo la misma. No ha cambiado. Porque a mí también me comentaron una vez, ¿y cómo que escribes parecido de hace 30 años ahora? Yo pensaba, ciertamente, que no volvería a escribir como antes, porque eran unas circunstancias que no las vivo ahora en la actualidad, pero sí que me reconozco, por supuesto, no he cambiado tanto. He cambiado en actitudes, en formas para mejorar, pero yo creo que lo que llevamos dentro como alma nunca se cambia, siempre la tienes ahí, la tienes que descubrir. Yo la descubrí muy tempranito, afortunadamente, y sigo siendo igual. Lo que sí hay que comentar, una cosita al respecto del tema del tiempo. En el 2020, cuando yo no había escrito todavía ningún poema desde hacía 30 años, un seguidor mío me hizo una pregunta y que me dejó un poco pensativa y me hizo actuar y me dijo: todos tus poemas son de hace 30 años, ¿y los de ahora? Y yo pensé, es verdad, hace 30 años que no escribo. Pero, y yo le contesté, es que no sé si voy a poder volver a escribir una poesía como antes. Y él me dijo, mira, te hago un reto. Piensa en un animal favorito tuyo y me escribes una poesía, a ver si puedes o no. Yo le acepté el reto y ahí salió la primera poesía del 2020 que se titula Pantera, que a mí es una de las que más me gustan de esta sección. Y desde ahí comencé de nuevo a escribir y me dio mucha ilusión saber que podía volver a escribir poesía. Y desde entonces estoy muy metida en este mundo, muy metida. Y pues mira, eso es chulo cuando uno se lanza a publicar. Una de las cosas más bonitas que suelen pasar es eso, que llevan a que ocurran otras cosas y se monta una cadena que de experiencias realmente bonitas todas. Yo cuando tú, a colación de lo que tú acabas de decir, de que no ha cambiado tu forma de escribir, yo he percibido eso también. O sea, ha cambiado probablemente el fondo sobre lo que escribe, pero la forma es prácticamente la misma. Yo no he notado un gran cambio en ese sentido. Es verdad. Por eso te digo que a ver, es que a veces me comentan, si es que cuando somos adolescentes o tenemos una edad temprana, solemos escribir de una manera. No lo sé. Yo creo que el poeta se lleva dentro, siempre lo he dicho. El poeta nace y se hace, y se va haciendo, lógicamente, con el tiempo. Pero es lo que tú dices, exactamente, no ha cambiado la forma de escribir, porque me gusta escribir de esta forma, que son versos rimados. La mayoría son rimas consonantes, pero hay alguna sonante también. Y me gusta el estilo, porque es mi estilo, que también hago un guiño, por cierto, a Gustavo Adolfo Bécquer. La forma que tenía de escribir él es suya, la mía es mía, pero le hago también un guiño a todo lo que tengo pasión, lógicamente, como puedes comprobar. Y bueno, es una pregunta que me ha gustado me lo hagas, porque me ha hecho recapacitar y a mí las preguntas me hacen reflexionar, me encantan. Está bien, está bien. Y si ya hacemos pensar a todos los que nos están escuchando, pues mejor. Claro. Que mejor. Ahora ya te voy a pedir que nos leas un poema. Vale. Ahí había, de todas maneras, comentarte, tenemos dos cosas en común al momento, que los dos somos de ciencia. Sí. Y que los otros de jovencito también leía Bécquer. Anda. O sea, ya tenemos dos cosas en común. Pues decirte que mi primer programa, y voy a hacer un poco de publi ahora para que todos lo escuchen, mi primer programa de Poesía Eres Tú va a hablar mucho de Gustavo Adolfo Bécquer. O sea que no te lo pierdas. No lo podemos perder. No te lo pierdas. No, que va. Imposible. Vale. Pues venga, vamos a escuchar ese poema. Mira, os voy a recitar un poema que habla de la tristeza. Y dice así: mi tristeza es como un barco sin horizonte donde anclar su silencio. Es un solo pensamiento sin saber a dónde acaba su final ni dónde resta su comienzo. Mi tristeza cultiva sus raíces porque no pertenece al amor. Oculta, se alía al dolor y se enfurece, pues aunque nadie la quiere, la quise yo. Mi tristeza es la inquietud de tu ausencia. Es la noche al oscurecerse la mente. Es el día cuando de ella te alimentas y lo es todo cuando ya nada sientes. Pero es un recuerdo hermoso envuelto en un frío tul, pues la tristeza es mi silencio y mi tristeza solamente tú. Esta poesía es del 14 de diciembre de 1995, que es lo que te decía, ¿no? Sí. Esta la recuerdo muy bien de haberlo leído, de las que a mí me ha gustado también. Y me hace pensar en que cuando escribes el poema, ¿estás pensando en recitarlo? ¿En el momento en el que lo vas a recitar? No, yo cuando hago los poemas los releo después y necesito que tengan esa rima, esa musicalidad que a mí me suene bien, pero no para recitarlos. Uh-huh. Cuando he empezado a recitarlos ha sido ahora, a través de Instagram. Yo antes no he recitado nunca un poema, yo los escribía, yo me los releía para mí y decía, ay, mira, suena bien, me gusta cómo suena, me llega lo que digo a mí misma, yo lo hacía por mí. Al principio yo no, claro, en esos años nunca piensas que vas a publicar un libro. No hice los poemas, sino para, en una forma también de escribir, que todos estarán de acuerdo conmigo, es dejarse llevar todo lo que llevas dentro hacia afuera. ¿De qué manera? De una forma de sanación, ¿no? Una forma de expresar lo que llevas dentro de alguna forma. Unos lo hacen en forma escrita, otros en pintura. Yo lo hago en poesía. La poesía y el arte en general yo también creo que tiene un poder ahí sanador y curativo, terapéutico, ¿no? Yo te comenté, hacía la pregunta porque antes decías tú que tenías rima con rima, rima consonante y tal. No ha sido eso a mí lo que me ha llamado la atención, que fuera rima consonante o sonante, sino ese ritmo y esa cadencia de la que tú hablas ahora, que también era importante, ¿no? Y por eso te hacía la pregunta, porque pensaba que a lo mejor sí tenía en buen cuenta eso leerlo en voz alta. Y bueno... No. Pero bueno, además, para ti, ¿no? Lo hacía para ti, ¿no? Sí. Además, tampoco iba buscando las palabras para que rimaran. No sé cómo explicarte. A mí en sí me salen tal cual. Las poesías que escribo, las escribo a mano. A lo mejor tengo que rectificar algún verbo, alguna palabra que a lo mejor o le falta una I, o quiero, cómo la quiero explicar, pero no hago borrones o pongo palabras para ver si rima o si esto queda bien o esto queda mal. No, me salen tal cual. Entonces, no estaba mirando para rimar, sino que a mí, yo al leerlas, me volviera a surgir ese sentimiento por la cual yo la había escrito y esa emoción, y que a mí me hiciera llorar a veces también, ¿no? La misma emoción. Pues hablando de recuperar las emociones, estoy pensando, ¿qué tal si no recitas otro poema? Vale, genial. Mira, había pensado, Víctor, en el primer poema que escribí después de 28 años sin escribir poesía, que está en la segunda parte de Poem, que es del 2020, si te parece bien. Y así... Me parece estupendo. Como hemos hablado de las emociones, que si a los 30 años después sentía lo mismo, etcétera, pues para que vean los... Bueno, escuchen los oyentes, que no hay mucha diferencia entre unos y otros, que el modelo, lo que es el estilo, lo tengo igual, ¿no? Aunque quizás más madura, lógicamente, por tener 28 años más, pero bueno, ahí está. Hombre, se titula... Algo se tiene que notar. Hombre, claro, ya me dirás, es que si no, mal vamos. Bueno, pues este poema se titula Pantera y dice así. Soy negra y esquiva, alma de la noche, aislada del pasado en una gran fortaleza veloz y con elegante pose, me escondo de ti entre la maleza. Dejé jirones de piel por toda la era, dejé clavada la flecha que me atraviesa y un reglero de sangre por donde quiera para que me atrapases como débil presa. Dejé mis huellas en la tierra hundidas para que me encontrases y curases mis heridas. Pero recordé que aunque dulce y fiera rompí caminos para levantar fronteras y porque el miedo a que tú me hieras volvió a convertirme en una negra y solitaria pantera. Te explico un poquito. Me dijeron, a ver si haces una poesía sobre tu animal preferido y me la envías. Esto fue un oyente, un seguidor de Instagram. Digo, venga, va, te cojo el reto. Y es la primera que me salió, que yo pensaba que no, ya te he comentado, pensaba que no podría escribir de nuevamente una poesía. Como se ve, es una mujer un poquito más empoderada, que bueno, que ha pasado ya sus años, que quizás no se fía del todo de todo, y que bueno, que por si acaso, si no confía, es mejor retirarse a su guarida, a su cueva, como es la pantera, ¿no? Y seguir en solitario porque es lo mejor que puede hacer. Bueno, eso es de un poco marcado por la experiencia de la vida, un poco por algunas desilusiones, algunas decepciones que me imagino que te habrás llevado, ¿no? Hombre, claro, una muy buena recepción. Si no nos sale este poema, te lo Si no digo nos yo. sale, si no nos sale. Bueno, esto Pero está todo son curado, ¿eh? también. Las heridas están curadas y la flecha clavada ya no está. Bueno, eso es lo importante, eso es lo importante. Venga. Bueno, yo veo eso, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Cambia el fondo de lo que estás contando en el poema, cambia los matices de esos sentimientos, pero la forma se mantiene El igual a lo estilo, largo del tiempo, ¿no? El estilo, ¿no? exacto. Creo que cada poeta tiene su estilo y es el que yo después me he dado cuenta que sigo teniéndolo a pesar de haber pasado 28 años. Y bueno, fue una grata sorpresa para mí porque dije, venga, va, vamos a empezar a hacer de nuevos que están en la segunda parte de Poem y luego la tercera ya es pues en los tiempos más difíciles que fueron hace un año y poco, que ya te comenté, y bueno, es otro tipo, es el mismo estilo, pero otro tipo de tema. Aún así, yo cuando leo los de hace 28 años, los de ahora, ese estilo que permanece inalterable es la pausa, ¿no? Son versos pausados, hay cierta calma en cuando los recita y cuando los lee, ¿no? ¿Es intencionado que ese sea el tono de tus poemas? No, he intencionado, no me sale nada. Me sale tal cual, siempre. Lo que sí que me gusta que al leerlo yo pueda expresar realmente lo que quiero en esos versos. De una forma pausada, sí, porque yo lo soy así también, ¿no? En cierto modo, y me gusta que se refleje esa música que creo que se necesitan en los poemas para que te transmitan y que puedas sentir con ellos. Muy importante, ¿no? Eso que tú dices ahora de la musicalidad, del ritmo, la cadencia con la que se recita, ¿no? Y cuando hablamos de los temas de esas emociones, yo veo que hay amor, desamor, el tiempo, las inseguridades, la pérdida, el miedo. Hay una distinción entre el silencio y los silencios. ¿Crees que todos esos temas marcan las claves de nuestras vidas al final de alguna manera? Claro, todos los humanos pasamos por diferentes circunstancias y todos pasamos en algún momento dado por miedos, por inseguridades, por desamor. El que no, pues felicidades, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo tenemos quizás alguna desilusión. Son, como te he comentado, versos intimistas, intimistas porque son míos, de mis sentimientos, pero creo que todo el mundo puede sentirse reflejado en uno o en otro. O en todos, por supuesto, porque los sentimientos son humanos, es lo que nos diferencia pues de las otras cosas de la vida, ¿no? Y es lo que debemos de fomentar y sobre todo una cosa muy importante, el poder exteriorizar estos sentimientos nos ayuda mucho a nuestro mundo interior, es lo que yo me he dado cuenta. Con lo cual para mí, aparte de terapia y de es una forma de expresarme de mi inconsciente que venga al consciente de nuevo y yo poder también asimilar pues esa serie de sentimientos que a veces nos cuesta entendernos o entenderlos. Es algo común cuando hablo con otros poetas y eso, ese lado curativo, por un lado, y de la poesía, ¿no? Y esto también en algunas conversaciones con psicólogos, esto de verbalizar lo que uno siente es muy importante, muy, muy sanador también. Totalmente. Hablando otra vez del tiempo, que es algo tan presente en este poemario. Están fechados, todo y cada uno de los poemas están fechados. Sí. 14 de febrero, 23 de diciembre. Hay algunas fechas incluso que se repiten, no sé si será casualidad o no, o están muy cercanas, ¿no? Pero ¿qué importancia tenía poner la fecha de cada uno de los poemas? Más allá de que, bueno, ya de por sí está separado entre 28 antes y 28 años después, ¿no? ¿Por qué era importante poner la fecha de cada poema exacta? En principio no lo hice con una intención clara. Ya te digo, yo empecé a escribir, tendría unos veintipocos años y así se quedaron en mi libreta. Me gusta pues poner fechas, no sé, es como cualquier cosa que tiene cualquier persona, ¿no? Pues a mí me gusta ponerlo en color, el título color rojo. A mí me gustaba poner las fechas. Luego me he dado cuenta que esas fechas también me sirven a mí para irme a ese momento en concreto también, cuando yo los leo personalmente y en privado, me hace rememorar esos instantes y ponerme exactamente, ya no en el día, porque claro, es imposible, pero sí en el año. Pues decir, mira, aquí tenía 25 años, aquí fue esa etapa donde pasó esto. Por ejemplo, la muerte de mi madre, que también hay un poema para ella, pues lógicamente sale el año, que no se me olvida, pero bueno, a mí me gusta fechar las cosas. Y hay uno ahí que es curioso porque es de desamor y es un 14 de febrero. ¿Sí? Mira, fíjate, ¿te crees que no me he dado cuenta yo de eso? ¿Cuál de desamor? ¿Sabes ahora el título? Te pillo. Ahora, no sabría decirme, pero es de... Ya lo pillas, pero es de... Es casi casi de los primeros, ¿eh? Casi casi de los primeros del poemario. ¡Qué fuerte! Y me llamó la atención por eso, era 14 de febrero y era de, como de la decepción, el desamor, estas cosas, ¿no? Ay, y yo, fíjate, ese día de los enamorados y estaba escribiendo y estaba escribiendo desamor. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Es que es la vida sí. Es que... No, no. Sí, son estas curiosidades que pasan. Pero oye, me gusta que hayas tenido... Eres muy observador, ya te lo comentaba antes. Me gusta porque no te pierdes ni una. Y no lo sé ni yo. Hombre, yo procuro. Lo buscaré ahora, ¿eh? Qué bueno. No, yo me gusta leer con atención. Porque eso, descubres cosas... Claro. Por lo menos curiosas, bonitas, chulas. Y que lo que se dice... Lectura activa, ¿no? O lectura comprensiva, ¿no? Que se dice, ¿no? Exacto. Y otra cosa que pienso con esto de las fechas es que si tú o yo o cualquiera ordenara todos tus poemas en base a esa fecha, al final tiene una pequeña biografía tuya. Por lo menos una biografía emocional, ¿no? Sí. Yo también lo he pensado. Con el paso de con el paso del tiempo te das cuenta de que está 1995... 96, 97, y vas creando una pequeña biografía, o quizás un libro, ¿no? También podría ser en verso. Sí. Y para lo fundamental que yo publiqué el primer poemario era para que sobre todo mi hija lo tuviera como herencia, entre comillas, ¿no? Para que lo tuviera siempre, pues yo creo que también para ella es tener pues mi vida en verso para siempre, porque como decimos las poesías, pues son atemporales, afortunadamente. Entonces, pues nada, creo que sí. Ahora que lo cuentas... Sí, además me parece una buena forma de escribir una biografía. Bueno, nos vamos acercando al final del programa. Lo primero, preguntarte dónde se puede comprar Poem y, bueno, y cuáles son luego tus nuevos proyectos. Sí, comenzamos con Susúrrame una palabra de amor, que es el primer poemario que escribí, donde están solamente las poesías de hace 28 años, fue el primero en el 2020. Se puede conseguir en Amazon exclusivamente o pidiéndomelo a mí en mi cuenta de Instagram, que ya la recuerdo, es @sofia en un mundo de poesías. Yo lo envío a España con correos y con los gastos incluidos en el precio. Después, Poem está por la editorial Ruser, se puede conseguir en la misma web de la editorial, en Amazon también, en todas las librerías bajo demanda, en la Casa del Libro, en todas las plataformas, Corte Inglés, etcétera, etcétera. Y fuera de España también hay muchas librerías en Argentina, en toda Sudamérica, donde se puede pedir también bajo demanda y se le trae sin ningún problema. O sea que no hay excusa. Genial, no hay excusa. ¿Y los proyectos futuros? Eso es verdad. Pues mira, proyectos futuros, muy importante. Este año tengo muchos proyectos, afortunadamente. Primero, en cuestión literaria, estoy inmersa en mi primera novela contemporánea basada en hechos reales, que se va a titular África desee ser mayor. Ya os lo explicaré cuando ya esté acabada. Y la publicaré, espero, antes de estar San Jordi aquí en Cataluña, porque yo soy catalana, soy de aquí de Barcelona, pues para nosotros el mayor evento literario es San Jordi y espero tenerla ya publicada para esta fecha. Después, para el año que viene, tengo un proyecto muy ambicioso y muy bonito, que a mí me crea mucha ilusión también, y es publicar un poemario infantil y con él ir a las escuelas a recitar a los más pequeñitos poesías a su nivel, lógicamente, más sencillitas, y que sean poesías rimadas, pero que también sean didácticas, que puedan aprender con la poesía. Y yo ir a recitarles y tener el contacto pues con los niños y que ellos lo tengan con la poesía también. Ya te digo, es más ambicioso. Eso me parece súper súper ambicioso lo que tú dices. Ambicioso e interesante, ¿no? La poesía para niñas. Y luego, bueno, los proyectos que no son literarios, que son pues la radio, que ahora tengo dos programas aquí en Onda Terral, los viernes a las 10 de la noche, que es Poesía Eres Tú, cómo no. Y luego Charla entre Escritores, que es un programa que, como tú, entrevisto a otros autores para que conozcan su libro y su vida. Y entre unos y otros, pues es un proyecto que me hace mucha ilusión, estoy muy ilusionada y muy contenta. Y también estoy en una revista donde hago columnas y estoy en Instagram también, si quieren ver mis directos a estos escritores, con lo cual pues tengo muchos proyectos y muy contenta de ellos. Es importante, importante tener cosas y cosas chulas como las que tú haces, ¿no? Claro. Y bueno, ya con tus dos programas en Onda Terral ya seguimos subiendo la apuesta por la cultura y por la literatura en Onda Terral, con lo cual nos tenemos que siempre felicitar por ello también. Siempre piensa que tanto tú como yo fomentamos la literatura de alguna u otra forma, y si nos apasiona como es a los dos, bienvenido sea. Se hace con mucha pasión, si no, no se hace. Yo siempre lo he dicho. Si no, no se hace. Exacto. Eso es así. Lo que haga este uno se tiene que entregar. Si no, para eso mejor no hacer nada. Exacto, pienso igual. Bueno, pues nada, ya toca despedir. Muchas gracias por este ratito y por compartir literatura. Y bueno, y ahora ya pues mucho más con tus dos programas en Onda Terral. Ha sido un placer y nada. Súper contento de haber charlado contigo. Y bueno, decirte, y gracias, Víctor, a ti por contar conmigo para tu fantástico programa de literatura también. Me siento muy contenta y muy feliz de haberte también encontrado aquí en Onda Terral y poder compartir contigo pues estos proyectos literarios. Y también a los oyentes, decirles que escuchen Onda Terral y que estamos aquí para lo que deseen y para la literatura en general, en tu caso, en el mío. Por supuesto, que además lo van a pasar muy bien escuchándonos. Seguro. Pues nada, eso, despedimos el programa. Recordaros que este mismo lo podéis volver a escuchar el sábado a las 8. Si no es así, pues nada, nos vemos el próximo martes a las 7 con más literatura, con más libros, en esta búsqueda por el libro de tu vida. Hoy despedimos el programa con una canción que nos sugería precisamente Sofía, que es la canción Amapola, de Leo Risi, y que, bueno, tú, Sofía, la vinculas mucho al poemario. Antes de empezar a escucharla, cuéntanos por qué. A ver, lógicamente el poemario no lo pueden ver los oyentes, pero os explico. Hay dos amapolas. Las amapolas son mis flores preferidas. Y mi madre, hace 21 años, que fue pintora, pintó, cuando yo estaba embarazada de mi hija, un campo de amapolas. Y entonces yo le pregunté, ¿este cuadro es para mí, verdad? Y me dijo, sí y no. Cuando yo fallezca, te lo quedas tú, porque sí que está inspirado en ti, porque sé que te gustan las amapolas. Entonces yo le quería hacer un guiño a mi madre, porque falleció hace 10 años y el cuadro lo tengo en mi comedor. Y para mí las amapolas me representan a ella también, aparte de ser mi flor preferida. Y por eso la portada es tan especial también para mí. Pues nada, con este momento, este recuerdo tan especial, despedimos el programa con la canción Amapolas, de Leo Risi. Hasta pronto. Tú y yo, pensando que somos el centro del universo. Y todo se